Es que me desorientaron, disculpen. Soy fácil, ¿no? Porque también... Está muy afuera. Hay cosas que ya la dijo Nora. El 1 de noviembre sí se cumplió un año de la ausencia física de Mirta. Ella, bueno, fue una de las fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A sus 99 años no había perdido la fortaleza y el compromiso con la búsqueda de los 30.000 compañeros y compañeras. El compromiso y la fortaleza de seguir buscando los 30.000 compañeros, entre ellos compañeros y compañeras, Ana María, su hija, embarazada de 5 meses, la búsqueda de, también de Camila o Ernesto, aparentemente tenía que haber nacido en... Había nacido a principios de enero, cuando desapareció estaba de 5 meses, y de Julio César Galicia. Mirta, Nora y otras tantas madres no supieron nunca lo que era un descanso en la lucha por los desaparecidos, como tampoco lo sabe Elia. No sabe lo que es un descanso por siguiendo la lucha. Y bueno, si bien sabemos que estamos en estos momentos, que lo que está pasando, sabemos en estos momentos que la lucha es grande, sobre todo también que tenemos un enemigo con mucho poder, y sobre todo los que participamos en derechos humanos sabemos también que esto se sigue agrandando. Pero no es tan esta lucha no es tanto tan grande como la que tuvieron cuando empezaron las madres. Esos momentos eran mucho más difíciles. Así que bueno, por los 30.000, por ellas, por las madres, y tenemos que seguir en la lucha y no perder la memoria. Gracias. Bueno, creo que el mejor homenaje y el recuerdo para Mirta es leer la carta que Ana María le escribió a Mirta en el año 72. Tiene que ver con la experiencia. Ana María le escribió esta carta a su madre. ¿Vos ahí me escuchás, Elia? ¿Ahí me escuchás? Sí. Construye la dureza, ella destruirá cualquier vacilación, marcará junto a la honestidad el paso necesario, inquebrantable. Pero no olvides nunca forjar con ella la ternura. Ambas se identifican, se beben una en la otra, se fecundan creando caudales nuevos. Tus ojos deben saber mirar todo lo que te rodea, debes saber advertir toda la intensidad que vibra a tu alrededor. No pierdas la belleza del capullo que se abre, humilde, a recibir la caricia del sol. ¿Qué importa temblar ante los ojos puros de un niño? Esas pequeñas cosas que nos ofrecen la ternura que necesitamos ante tanto dolor. Es difícil crear con las palabras todos los tumultos y sentires que plasman sangre y espíritu en caudales incontenibles que buscan el cauce más honesto y humano para liberar la canción que llevamos adentro. Pero puedo decirte que el tumulto ya no es contradicción, sino que ha dado forma a un desarrollo que se nutre con paciencia, tiempo y fe. A medida que transcurren los días, la apariencia formal que puede mostrar un rostro, un actuar, no enseña exactamente lo que hay detrás de todo eso. Al contrario, lo importante es la formación del ser, el camino, el hallazgo, la fortaleza que se construye gracias al fuego de la que da la idea. Ese camino hay que recorrerlo con alegría. Pero ¿cómo vivir en alegría ante el dolor de tantos hombres? Alegría y tristeza danzan en uno mismo, irremediablemente hoy. Y hoy también puedo sentir el éxtasis del capullo que se abre al mundo. Puedo percibir lo infinito ante el baño de la luna en el rocío, ante tanta sabiduría y la genialidad de la naturaleza, absoluta en su devenir eterno. Pero este hoy, que me integra a la vida, no es de alegría, no puedo transcurrirlo con alegría. Sin embargo, sí lo estoy haciendo por la alegría futura, que será el triunfo del hombre. Agradezco a la vida el dolor, los anuncios, porque en ellos bebí el sol que iluminó mi mente y arrancó las vendas que no me dejaban ir más allá de las dudas y el conflicto. Ya no más conflicto, de a poco y silenciosamente, ya no más barro, de a poco y silenciosamente, sembradíos nuevos. Porque hoy vibra la tierra toda en mi humilde tierra y estoy aprendiendo a cultivarla para que otros puedan recoger mis frutos, que no los quiero ni los necesito míos. Necesita de ellos el hombre del mañana, como necesita también de la vida y la muerte del hombre de hoy, como necesita de la imagen honesta y de la sonrisa limpia. Es cierto, no puede existir la alegría absoluta cuando sientes y sabes que los ojos del niño ya tienen la tristeza del hombre, porque otros así lo quisieron, porque no lo dejaron elegir. Quebraron sus alas desde el vientre y mucho antes de él, desde la historia. Sin embargo, del dolor no nace la resignación. En él se engendra la fortaleza y esta nos muestra un horizonte de lucha, que no significa sacrificio, sino lealtad. Amor del hombre por el hombre. Es necesario sembrar mieses y poesía de cada vientre fecundado. Debe nacer un rayo de sol. Debemos forjar la sonrisa del universo y la canción de paz que no necesita de fronteras. Sé que comprenderás esto tal cual quiero decírtelo. Hay tanto que pensar que las palabras se hacen cada vez más espaciosas. Hay que dejar de lado lo innecesario y forjar con maestría lo importante. Hay un grito lacerante en cada gota de sangre del caído que golpea sin descanso. No podemos olvidarlo. La historia toda nos abre el camino para conocerlo. Negarlo sería negarnos. Por eso, por todo eso y por mucho más, me desprendo también de ti. Sí, porque tú no serás nunca mi posesión y serás, por siempre, mi madre. Quizás nunca te haya dicho lo que eso significa para mí. Quizás nunca te lo haya demostrado. Ocurre que uno, en su inmadurez, es tan tremendamente egoísta y ciega que no sabe apreciar en su máximo valor el lazo que lo identifica con un ser que es el compañero incondicional. Y no generalizo, hablo de ti y no de la madre como una abstracción. Tú lo has sido y lo seguirás siendo, porque lo has vivido en cada momento, lo has demostrado en cada actitud. Para mí, no eres la madre aislada de la vida, de la madre lejana. Eres la mujer con todas sus buenas y sus malas cosas. Eres la humanidad. De eso hablo cuando me refiero a que no deseo poseerte. Jamás podría hacerlo. Pero sí, tú estarás siempre, aunque yo esté lejos. Tu vida está en mi vida. De las rosas nacieron nuevas rosas y de estas seguirán naciendo rosas. Es el devenir eterno, la integración en el todo, lo absoluto de lo transitorio. Mientras tanto, vivo por la alegría lucho y por la alegría moriré. Eso es lo que quiero de mi sino. Nunca sufras por mí. Piensa que nada ni nadie logrará derrumbarme. Es cierto, puedo ser junco al que quiebren los hombres, pero estoy bebiendo, insaciable, para poder calmar, aunque sea un poco, esa sed tremenda de los que sufren. Texto encontrado entre los papeles de Ana, lo escribió en 1972, antes de su desaparición en 1976. ternura, ¿no? Mirta Baravalle. Presente. Ahora y siempre. Mirta Baravalle. Presente. Ahora y siempre. Mirta Baravalle. Presente. Ahora y siempre. La ternura de la vida. Escuchamos. De Ana y Mirta. Yo quiero aportar una experiencia de Mirta. Mirta estaba en la iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre y tenía a su lado a una joven que estaba luchando por su hermano. Esa joven está desaparecida y esa joven tenía un hermano como preceptor en el Colegio Nacional número 3 Mariano Moreno, donde yo trabajaba. Investigamos la vida de Pedro y Pedro tiene una hermana, y a esa hermana, ¿quién la conoció? Una mamá, Mirta Baravalle. Entonces Mirta venía al Colegio Moreno todos los 16 de septiembre y todos los 24 de marzo y contaba la historia de Patricia y contaba a los alumnos que ella había conocido a la hermana del preceptor. Los compañeros, varios de los compañeros del preceptor estaban en el colegio y había compañeros del 73 que también estaban. Así que ella venía y al final estaba con dificultades, pero me recuerdo un momento de todos esos, que yo la convoqué, yo estaba en la vicerrectoría del colegio y ella vino en el turno de la tarde porque a la mañana se sentía muy cansada. Y subió un estrado y habló de Patricia, de la joven que luchaba por su hermano, y les pidió a los chicos que dijeran presente. Y ellos dijeron presente, y ella dijo, no, mucho más fuerte, presentes siempre. Gracias, Beatriz. Está por acá, Mirta, está por allá, está por acá. Está todos los jueves cuando hacemos la ronda. Estamos en cada una de las luchas que llevamos adelante, está en la búsqueda de los chicos que hoy todavía no tienen identidad. Estamos en la búsqueda de Camilo, de Camila o Ernesto. Bueno, compañeros, ha sido una semana donde tenemos que decir con alegría que la lucha tiene sus frutos. Que los compañeros del Garrahan, esos trabajadores que lucharon durante tantos meses y no solamente se impusieron a la dirección del hospital, sino también al gobierno y al periodismo que los bastardeó permanentemente, lograron un pequeño triunfo, porque significa una cifra importante a lo poco que se están recibiendo en los distintos gremios. Es un 61%, pero la lucha continúa. ¿Por qué? Porque en todo esto fueron cientos los profesionales, los empleados que se fueron por los bajos salarios. Y entonces, una de las peleas que tienen pendiente en este momento, quizá la apertura de los concursos para poder tener nuevos profesionales, porque de lo contrario, la carga horaria de esos compañeros va a ser muy grande y además te van a tener que hacer el trabajo de esos 300 compañeros que ya no están. Entonces a los compañeros del Garrahan de esta ronda le decimos, adelante compañeros, siempre con ustedes, la lucha continúa. Y a esos periodistas ensobrados, que bien lo son, les tenemos que decir que no son cualquier cosa los compañeros que luchan. Y tienen posibilidades no solamente de ser delegados sindicales, sino también ser representantes de políticos de su clase. Por eso se presentaron a elecciones, a pesar de ellos, que no se presentan, pero llevan adelante la política del gobierno y del gobierno de turno, porque cambian de camiseta de acuerdo a cómo es el sobre. Entonces, a todos ellos, nuestro mayor repudio, a los trabajadores, todo nuestro acompañamiento. Y también otra compañera que tenemos que decir, no son todas pálidas. Hace poco denunciamos que en la ciudad de La Plata se puso el nombre José Ignacio Rucci a una calle, la calle donde está la CGT. José Ignacio Rucci fue uno de los fundadores, uno de los promotores de los que significó la Concentración Universitaria Nacional. Esa Concentración Nacional Universitaria que tuvo en el país 1.700 compañeros asesinados, torturados, junto con la AAA, También en la ciudad de La Plata hubo casi 100 compañeros. Y la CGT, con el peronismo, puso el nombre de José Ignacio reivindicando a esas figuras. Y a manos anónimas cambiaron el nombre. Y hoy se llama Agustín Tosco, representante de las luchas de los trabajadores, representante de lo que significó el cordobazo, el cifrán, y esa nueva dirección necesaria para que nuestros trabajadores tengan una dirección, para que nuestros trabajadores busquen y lo consigan lo necesario en sus luchas, y no las entregas permanentes que estamos acostumbrados. Por eso reivindicamos el hecho de que hoy es Agustín Tosco. Además, ayer fue el aniversario de su muerte. Bien, Agustín Tosco, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, la compañera va a decir las palabritas en homenaje a su hermano. Bueno, una cuestión solidaria que quiero compartir con ustedes. Dentro de 3 días, mi hermano Gerardo cumpliría 85 años. A él se lo llevaron en el cuarto último desaparecido en el año 81, el 23 de mayo del 81, teniendo 40 años. Él fue quien me sacó al país, a mi esposo y a mis dos pequeños hijos. A Brasil en forma clandestina porque estábamos en peligro acá y estábamos siendo buscados permanentemente. Eso le costó que el día que por la Cruz Roja salíamos del río de Janeiro, en San Pablo, allanaran y hacía 4 días se lo habían llevado a él. Le costó su vida. Y entonces quiero homenajearlo y decir que a los 40 años él dio la vida por su hermana. Entonces los quiero compartir. Gracias. ¡Bravo! ¡Presente! Gerardo María Burgo Marcó, presente. Ahora y siempre. Compañeros, queríamos también comentarles ¿cómo están las compañeras en el penal de Paraguay? Ustedes saben que habían iniciado una huelga de hambre porque, entre otras cosas, están pidiendo mejores condiciones, a su vez la posibilidad de poder leer, ya que ellas se recibieron y no pueden tener ningún tipo de libros, han sido psicólogas de ellas, y juntamente con eso la posibilidad de la búsqueda de Lichita. Ellas tuvieron que dejar esa huelga de hambre porque el estado de salud estaban muy deterioradas, pero a su vez la hazaña que tienen va hacia tratar de vulnerar en todo sentido, ya que en este momento que estarían necesitando sal y azúcar para reponerse después de esa huelga que iniciaron, no se la dan e inclusive no le suministran alimentos. Entonces, desde este lugar es un llamamiento a todos los organismos de derechos humanos. La vida de todos vale, de todos los luchadores vale, y tenemos que estar juntos con ellas, acompañando y logrando, por supuesto, que la liberación, pero además la aparición de Lichita. Entonces, desde acá, un saludo a las compañeras y seguimos redoblando nuestra lucha para que logren su objetivo. Bueno, compañeras, vamos a leer los recordatorios. Pero antes de leerlos, quería comentarles algo. Ustedes saben que el jueves pasado Carlos Loza nos anunció que se iba a hacer el juicio de Villazo en Villa Constitución. Se realizó, lamentablemente, hubo 27 absoluciones donde la pata patronal no fue juzgada, fue liberada, y junto con eso, el lugar que sabían que era el lugar de los solteros, que era un centro clandestino de detención, tampoco fue considerado. Esa lucha que comenzó hace unos años, que los compañeros aportaron todos los datos y que demostró cómo el terrorismo de Estado había comenzado antes del golpe militar, continúa. Porque entre otras cosas lo que se dijo, que son juicios de lesa humanidad, son crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto las querellas lo que van a hacer es apelar a esto. Pero la justicia nos tiene acostumbrados a estas cosas. Recuerdan que hace muy poco también en Tandil dejaron en libertad a un montón de represores y junto con eso a la pata empresarial. La pata empresarial nunca la quieren juzgar, porque fueron los que apuntalaron, llevaron y siguen desarrollando el plan económico que nos hunde día a día. Así que seguimos peleando, no nos vencerán, y por supuesto que el único lugar que tienen estos genocidas es la cárcel, común y efectiva. Y mañana, compañeros, justicia por Ramón el Tigre Rojo y por todos los que luchan. Ramón el Tigre Rojo se refiere al compañero jubilado que fue el otro día agarrado y tirado en la calle, ustedes lo vieron, aparecieron todos los medios, y junto con eso lo que hicieron es quebrarle uno de sus brazos. Mañana, 7 del 11 a las 16 horas, en Bartolomé Mitre, 744, se va a hacer ahí una reunión, compañeros, en solidaridad. No. Bueno, y hay un tema, pero que es permanente, y hay que decirlo en forma permanente, que es el tema de Palestina, el tema de los ataques del Estado sionista y terrorista infanticida de Israel, que sigue bombardeando. Desde el cese de fuego ha habido más de 300 asesinados, asesinadas. Es un tema que parece que pasó porque hubo un acuerdo, entre comillas, pero esto no es así. Así que sigamos difundiendo el tema, sigamos exigiendo que desbloqueen la ayuda humanitaria a Gaza y sigamos luchando, acompañando por un Estado palestino libre. Gracias, Mirta. Palestina vencerá. Libre desde el río hasta el mar. Compañeros, entonces leemos los recordatorios. Chiqui nos va a leer uno de ellos y Alejandro el otro. Hola, buenas tardes. Mario Esteban Orzábal, desaparecido el 30 de junio de 1978. El secuestro deja un hueco en el mundo, sin que nadie se haga cargo ni responda. No existen los culpables, sus nombres concretos, ni sus filiaciones. Otro signo que el de la muerte una ausencia diferente, que no puede elaborarse con ningún mecanismo de defensa porque configura precisamente la indefensión misma. Esto está afirmado por tu familia. Mario Esteban Orzábal. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias, Chiqui. Alejandro. Jorge Oscar Escarimbolo Cacho, secuestrado en su casa el 18 de junio de 1976. La sangrienta patota que asolaba los hogares argentinos llegó al nuestro de madrugada, convirtiendo en noche nuestros días y en llanto nuestras risas, y no te tuvimos más. En la cultura de la impunidad te desaparecieron, pero estás. Entre los hambriados y los maltratados, los desocupados, y en cada torturado, estás entre ellos clamando justicia. No olvidamos y no perdonamos. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices. Todos los que te queremos. Jorge Oscar Escarimbolo Cacho. Presente. Presente. Cacho. Presente. Cacho. Presente. Ahora y siempre. Bueno, Elia, vamos a cantar Resistentes, pero con ganas y fuerte, como los imperios. Bueno, se hacen los sordos, que se la banquen, pero vamos a seguir cantando siempre, todo lo que siempre queremos y todo lo que sentimos. Nada. Vamos, larguemos. Resistiré. Cuando seré, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Bueno.